besito, cariñito, te amaré con pasión. Te amaré con todo mi corazón. Te daré todo mi amor. Cariñito, cariñito, cariñito. Te amaré con locura y pasión. Te amaré con todo mi corazón.